Que el Señor lo bendiga a mis hermanos. Amén. Le doy muchas gracias al Señor Jesucristo porque me salvó, porque también me escogió del vientre de mi madre y porque me da la oportunidad de estar con ustedes hoy en este servicio santo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Que una gran oportunidad que el Señor nos da de poder servirle a Él. Hay mucha gente que no sirve a Dios y está en condiciones muy lamentables, pero nosotros hemos sido beneficiados por nuestro Dios. La verdad, mis hermanos, es que en el día de hoy tenía que yo asistir a una reunión de jóvenes en mi iglesia, pero durante la tarde, ¿cierto?, me fue notificado de que estuviera en este lugar para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, cosa que acepté muy, muy gustoso, porque es una bendición que el Señor da el hacer esto. Y mis hermanos, a mí no me gusta improvisar mensajes, me gusta siempre tener cosas más o menos listas, porque el soldado tiene que estar preparado. Y lo mismo en el Evangelio, usted dice, predique, usted dice, listo, ya sabes. Y yo traigo en la maleta, bueno, traía un mensaje, pero resulta que uno no puede predicar lo que uno quiere. Uno tiene que predicar lo que Dios quiere que se escuche, porque el predicador no habla en nombre propio, habla en nombre de Dios, es un vocero del Altísimo. Así que, y el Espíritu no me dejó tranquilo hasta que me dio la palabra para esta noche. Así que esta palabra la trae Dios de manera especial para este lugar, y no porque la traiga el hermano Cristian, no, ni nadie, es palabra de Dios para usted, porque mis hermanos, decimos, mis hermanos, de que hay una petición muy importante que están haciendo los hermanos o una hermana en esta iglesia, y Dios tiene una respuesta hoy. Vamos a ver el Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Si lo hemos encontrado, nos vamos a poner de pie y vamos a dar lectura en el nombre santo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eterno Señor y Padre Celestial, te doy muchas gracias porque puedo estar aquí en este lugar para predicarle a mis hermanos. Señor, ha sido tu voluntad, Señor amado, que en el día de hoy, Señor, sea el vehículo, Señor amado, para comunicarle tu palabra. Señor amado, reconozco delante de ti que por tu misericordia solamente, Señor, soy usado, Señor amado, en los negocios del reino. Y te agradezco mucho por esto, Señor. Pero ahora te pido que me ayudes, Señor, me des de tu gracia, de tu unción, tu sabiduría, el poder, la potencia, Señor, para comunicarle a ellos el mensaje que tú tienes, Señor, para esta iglesia en esta noche. Padre especial, confío en ti, Señor. Tu espíritu me ayude, Señor. Prepara nuestros corazones, mentes, Señor amado, para recibir este mensaje, esta palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre especial, y gracias te doy. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para ti. Dice la palabra de hoy. En el Salmo 139, versículo 4, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú, Jehová, la sabes todo. Aquí, cierto, la palabra está en el libro de Salmo. El Salmo son unos, cierto, poemas o canciones o oraciones que compuso el rey David. Aquí quien está hablando es David. Y este versículo de 4, el capítulo 139, es una canción. Dice al músico principal, Salmo de David: a la oración en Israel le ponían melodía y la volvían, cierto, los himnos que usaba el pueblo judío para alabar a Dios. Y aquí David le está diciendo a Dios, él le está diciendo a Dios: aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo, porque nuestro Dios es todopoderoso. El Señor, nuestro Dios, tiene distintos tipos de atributos. Él tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios son la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Omnipresencia quiere decir que Él puede estar presente en todo lugar y espacio al mismo tiempo. Su presencia llena todo. Y es tal así que la presencia de Dios sale para las afueras del universo, porque el rey David le decía, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, para que se imagine lo gigante que es nuestro Dios. La omnipotencia quiere decir que Él todo lo puede, y la omnisciencia que Él todo lo sabe. Eso es un atributo incomunicable, porque Dios no puede transferirle a una creación estos atributos. No hay ninguna cosa creada que sea todopoderosa, que sepa todas las cosas y que pueda estar en todo lugar. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos limitados a permanecer y estar en un solo lugar del tiempo y del espacio. Yo estoy aquí en el púlpito, pero no puedo estar al mismo tiempo ahí en la danza. En cambio, Dios llena todo, Él es omnipresente. Él no puede transferirle eso a una creación. La omnipotencia y la omnisciencia tampoco. ¿Y aquí por qué digo eso? Bueno, y al final, para explicar lo otro, los atributos comunicables son los atributos que Dios sí tiene y me los puede transferir a mí. Por ejemplo, dice también que Dios es fiel y le puede transmitir eso también a la persona, al creyente, por medio del Espíritu Santo. Él, cierto, Él también es verdadero, Él es amor, y eso son todas cosas de Dios que el Espíritu Santo le comunica al creyente para que el creyente tenga la imagen de Cristo en él. Son comunicables. Pero de esto incomunicable está la omnisciencia, que Dios sabe todas las cosas. Y esto que estamos hablando hoy día, el Salmo 39, versículo 4, dice relación con la omnisciencia de Dios. Porque cuando uno le habla a Dios, aquí está hablando que Dios, antes que yo le diga una palabra, Él ya sabe lo que yo le voy a decir. Presciencia también se le dice a esto, conocimiento por anticipado. Dios ya sabe todas las cosas. Entonces aquí David dice, todavía no está la palabra en mi lengua, y aquí que tú ya la sabes toda. Uno se está hincando para orar, y Dios ya sabe todo lo que uno ya escuchó de la mente. Ya sabe la mente y escuchó la gloria de Dios de cuando usted se levantó. Dios sabe todo por anticipado. Que el Señor lo bendiga. Mire, eso también lo encontramos en Mateo 6:32. Porque también, ¿cierto? Busque conmigo. En Mateo 6:32 dice también la palabra. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, aquí está hablando de que el Maestro, el Señor Jesucristo, le está diciendo a la gente, ustedes no se preocupen por la comida, por lo que hay de vestir. Y ahí donde dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, aquí Jesucristo nos está diciendo que no nos tenemos que preocupar de eso, sino que hay algo que tenemos que preocuparnos primero. Por eso es que Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás dice que viene solo, viene añadido. Pero dice aquí, el versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. En la misma idea del Salmo 139:4, ahí dice que antes de que yo hable, ya sabe, aquí dice que ya sabe lo que yo necesito. No es que a Dios yo le tenga que decir a Él, yo necesito esto, Él ya sabe lo que yo necesito. ¿Cierto? Que el Señor lo bendiga. Y también en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, dice algo muy hermoso. Aquí Dios está hablando. En el Salmo 139:4, David habla, dice, antes que yo hable tú ya sabes. Pero aquí en este versículo habla Dios. Y Dios dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras tú hablas, yo habré oído. Isaías capítulo 65, versículo 24. Dice, y antes que clamen, responderé yo. ¿Usted cree que Dios le va a responder cuando usted recién le va a orar a Él? Aquí le dice la Biblia, antes de que clamen, yo ya respondí. Para que vea usted el poder de nuestro Dios, que sabe las cosas antes que se las pidamos. No le hablamos y Él ya sabe lo que vamos a decir. Y empezamos a hablarle y antes Él ya nos responde. Ya nos responde. ¿Y por qué Dios quiere que entendamos estas verdades hoy? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ve usted el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, y ahí está el concepto de fe que da la Biblia. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué dice la certeza de lo que se espera? Porque cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, Dios responde de tres maneras. Sí, no o espera. Y el espera es un sí, pero en el tiempo. Y a veces nosotros, por nuestra impaciencia humana, cuando pedimos cosas, queremos que Dios nos responda de inmediato. Y cuando aparentemente la respuesta no viene tan luego como nosotros pensamos, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Decimos, Dios se está demorando. O pensamos, Dios no me quiere conceder esto. Y entonces ese es el problema que tenemos nosotros. Dios sabe lo que nosotros queremos, antes de que hablemos Él ya sabe, antes de que clamemos ya responde. Pero nosotros tenemos algo que es la impaciencia. La impaciencia nos juega en contra. Dice la Biblia que él ya sabe y ya me respondió, pero yo no me doy cuenta de eso. Y eso es lo que me aflige a mí. Eso es lo que me vuelve impaciente. Yo pido a Dios, pero pasan los días, pasan los meses, pueden pasar años y no veo nada. Entonces yo pienso, Dios no me respondió o Dios se está demorando. Pero ya vimos, ¿cierto?, el versículo 24 que me dice, hace que yo ya respondí. O sea, ya cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no podemos decir, no me ha respondido, él ya lo hizo. Y antes de que yo le clamara, eso es de la Biblia. Antes de que yo le clamara, ya me respondió. Por la presencia de él, por la omnisciencia de él. Y pero, además, ¿se demora Dios? No, Dios no se demora. Isaías 60, 22, un poquito más atrás, ¿no? Dice, no, Jehová, mire, a su tiempo, primero, después que dice, haré que esto sea cumplido, ¿y cómo dice? Pronto, o sea que Dios no se demora. Y entonces ahora tenemos que entender entonces, ¿por qué nos parece que Dios se demora? ¿Por qué, mis hermanos? Ya sabemos que Dios esto sabe antes de que yo le diga. Mientras yo clamo, Él ya escucha. Antes de que yo le pida, Él ya me dio. Me respondió por anticipado, por la omnisciencia, la presencia de Él. Y aquí además la Biblia me dice que Él no se demora. Pues dice, yo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces, ¿por qué me parece a mí que Dios se demora? Y la respuesta es la siguiente. Existen dos tiempos. El tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Nosotros ya vemos el reloj que tenemos en la muñeca, ¿cierto? Y vemos el tiempo del hombre. Ese tiempo se llama crono. Crono es el tiempo del hombre. Pero en la dimensión de Dios hay otro tiempo, y se llama kairos. Ese es el tiempo de Dios. Y cuando Dios habla, yo haré que esto, su tiempo sea prontamente cumplido, no está hablando del crono, está hablando del kairos. No es que Dios, cuando sea mi tiempo, va a responder. Dios tiene su tiempo para cumplir. Y que de repente el crono con el kairos no coincide. Porque aquí yo en el crono digo, ahora. En mi tiempo yo digo ahora. Y dice, no, en mi tiempo es aquí, más adelante. Y Dios no se demora. Dice, para esta oración, yo tengo ese día de cumplimiento. Y no va a ser ni antes ni después. Ese día. Y pronto se va a cumplir. Porque si Dios quisiera que la respuesta suya llegara un segundo después de lo que él dijo, eso ya es demora. Pero dice, tiene un día señalado para todas las cosas. De eso, en la Biblia mucho se profetizó acerca de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se decía constantemente el Evangelio. Y esto a su tiempo fue cumplido. Y esto a su tiempo fue cumplido. Porque Dios tiene un tiempo de cumplimiento para todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que me resta a mí hacer mientras tanto llega el cumplimiento de lo que yo espero de Dios? Tener fe. Por eso dice que la certeza de lo que es espera. No viene necesariamente inmediato. Viene más tarde y por eso lo tengo que esperarlo. Pero ¿cómo tengo que estar mientras espero? Seguro. Seguro de lo que viene. Por eso dice que la certeza de lo que es, se espera. Y yo no lo veo tampoco, pero ahí me dice la Biblia que tengo que estar convencido de eso aunque no lo vea. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es la fe. Entonces, mientras llega el cumplimiento de Dios, la respuesta que Él tiene para mí, yo tengo que esperar en fe. Tengo que estar seguro y tengo que estar convencido. ¿Y por qué? Porque es una promesa de Dios. Cuando una persona le hace una promesa y es confiable, usted le cree, ¿cierto? Dice, te doy mi palabra de que esto lo voy a hacer así. Y aquí estamos hablando no de un hombre, estamos hablando de Dios. Y la Biblia dice que yo no soy hombre para mentir. O sea, un hombre usted le puede decir, no, si esto yo lo voy a hacer, sí, seguro. Y le puede fallar, como pasa. Pero Dios no. Dice, yo lo voy a hacer, yo soy Dios. Mi palabra es mi palabra de Dios, no de hombre. Y yo dije, yo cumplo. Yo Jehová a su tiempo haré que esto prontamente sea cumplido. Porque además tiene otro atributo Dios, que Él es fiel y verdadero. ¿Y qué quiere decir la fidelidad de Dios? Que cuando Dios se compromete a algo, Él se obliga a hacerlo. ¿No es maravilloso, mis hermanos? Nosotros no podemos obligar a Dios nosotros. Pero como Dios sabía que nosotros no podemos exigirle nada a Dios, Dios mismo se obligó a sí mismo para con nosotros. Entonces Dios tomó una pluma, un papel, dijo, me comprometo a favor de, ¿cierto?, de Cristian Arévalo, de Rumeinal, de Fidelina, ¿cierto? Me comprometo a favor de ellos, cuando ellos estén en tal o tal situación, yo voy a hacer esto. Y lo escribió y lo dejó así. Y es una promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios después, ¿cierto?, me dice, yo te prometí algo. Cuando tú estés en el proveedor de necesidad, tú acuérdate de la promesa y recuérdamela a mí también. Porque incluso en la Biblia sale, dice, hazme recordar. Entremos en juicio justamente, habla tú primero para justificarte. A Dios se le recuerda la promesa que él hace, porque es la manera de invocar el cumplimiento. Por eso es que cuando Moisés se ponía a orar a Dios, de empezar a decir, acuérdate de lo que prometiste a tu siervo Abraham, José, acuérdate de lo que le prometiste a Moisés, y siempre, acuérdate, pues. No es porque Dios no tenga memoria, pero es porque la persona tiene que invocar, llamar, es citar el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo, mis hermanos, hay un tribunal. Y esto no es una idea mía, ni es porque yo la profesión que estoy estudiando es que lo predico así. Dios es un juez, él tiene leyes. Dice la Biblia que el pecado es transgresión de la ley. Adán fue el primer transgresión de la ley y sufrió la condena, la paga del pecado, muerte. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo pagó el precio, nos rescató, ahora él está como abogado. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Él intercede por nosotros. Satanás es el acusador de los hermanos, que está día y noche, ¿cierto?, acusando a los fieles. Entonces en el cielo hay un juzgado. Dios Padre es el juez, Jesucristo el abogado defensor y Satanás es el que acusa. Y cada vez que nosotros, ¿cierto?, hacemos algún pecado, se presenta a Satanás y él cita la Escritura. De hecho lo vemos en el episodio cuando se aparece a Jesucristo en el desierto, le cita la Escritura para decirle, lánzate de aquí abajo porque dice el Escrito que enviará a los ángeles para protegerte. Él sabe la Biblia y él la conoce. Y él pide el cumplimiento de la ley. Satanás es el que más exige el cumplimiento de la ley. Porque ¿qué dice la ley? La ley del reino, la palabra de Dios, que la ley del reino, el código del reino, en el plano espiritual, dice que la paga del pecado es muerte. Así que Satanás, apenas ve que una persona pega, él va, peca, digo, va inmediatamente a hacer una persona. Dice, aquí vengo a hacer presente que tal persona cometió el siguiente pecado. Y cierto, el código del reino dice que el que peca muere, por lo tanto, yo exijo que este tribunal dicte sentencia de muerte para ese pecado. Y estoy exigiendo el cumplimiento de la ley. Y está en lo cierto. La paga del pecado es muerte. Y Dios ve el código del reino, su palabra, que él dijo, sí, es verdad, esto es verdad, ¿cierto? Pero ellos de cierta vez un personaje de blanco por la puerta del tribunal. Dice, un momento. La defensa no niega los cargos. Pero quiero hacer presente a su señoría, el Padre Celestial, que el precio del pecado del imputado fue cancelado ya por mí en el madero de la cruz. Así que el castigo que es para él ya fue infringido a otra persona. Y la ley, y esto, conózcamelo, que es un principio de derecho, que no se puede condenar dos veces a una persona por una misma cosa. Y entonces Jesucristo prácticamente dice eso. Esto ya, ese castigo ya fue infringido a una persona. Y no puede ser castigado dos veces una cosa. Así que el castigo ya lo sufrí yo, ya pagué yo, por lo tanto él ahora es libre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Dice, absuelto. Y el Señor es el que nos defiende a nosotros, intercede. Pero ¿por qué, cierto, esta necesidad de invocar las promesas de Dios? Porque Dios las conoce, pero yo tengo que invocarlas para poder solicitar la intervención de Dios en un asunto personal. Yo cuando voy delante del tribunal, voy donde el juez conoce la ley, pero el juez necesita que yo se la cite. Si yo no se la cito, el juez no puede concederme nada. Y si llegan a concederme algo que yo no pedí, se incurre en ultra petita o pedir más allá de lo que no se pidió, y eso es causal de nulidad de la sentencia. O sea, ¿qué es lo que hace el juez? Si usted quiere algo, pídame. Aunque yo sepa, yo no le voy a ayudar. El juez no dice, pues se le fue haber pedido esto. No lo pidió, el juez no lo ayuda, porque el juez es falso, tiene que ser imparcial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la persona que quiere un derecho, quiere exigir, hacer presente, tiene que invocar él. El artículo tanto dice, la ley tanto dice, él tiene que invocar. Si no lo hace, pierde. Y a nosotros, ¿qué nos dijo Dios? Pedid y se os dará. Porque quedó establecido el reino, que para poder obtener los beneficios del reino, uno tiene que pedir. La iniciativa es mía. Aunque Dios ya sabe, ya conoce, pero Él me dice a mí, pide. Porque Dios es un Dios de comunicación. Lo vemos desde el principio de la Biblia. Entonces dice que, y Dios pensó en crear el cielo y la tierra, y por el pensamiento de Dios fue hecho la cosa, que Dios no podía haber hecho. Después él imaginado solamente, y con el poder de su mente, ¿cierto?, puede haberse creado las cosas. Pero Dios usó otra cosa. Dios dice, y dijo, Dios, habló, exteriorizó, lanzó, profirió palabra a Dios. Y cuando él habló, las cosas fueron esas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue esa. Porque Dios es un Dios de comunicación. Lo vemos hablando desde el principio de la creación. Y por eso es que usted lo hizo con capacidad de hablar también. Porque si no, seríamos todos nosotros telépatas. Nos comunicaríamos por la mente. No tendríamos boca. ¿Para qué? Cuerdas vocales, lengua, tampoco. Dios nos hizo a nosotros seres de comunicación. Y si Dios habla, nosotros también, porque somos imagen y semejanza de Él. Y si nosotros escuchamos, dice la Biblia, el que creó el oído no oirá. Él también escucha. Y aunque él sepa, hay alguien que no es omnisciente. Y este es Satanás. Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que nosotros pensamos, por ejemplo, ni conoce el futuro. Entonces, Dios sabe lo que yo necesito, sí. Pero ¿por qué me dice, pídeme? ¿Por qué me dice, háblame? ¿Por qué me dice, hazme recordar? Para que él, para que Satanás sepa, que me ve a mí, que yo estoy invocando una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, que conoce la ley, él también dice, a esta persona en este problema no tiene por qué darle nada. ¿Y por qué? Porque el código del reino dice que para recibir hay que pedir. Él lo ha pedido, por lo tanto no tiene por qué recibir. Y por eso Dios dice, pídeme, pídeme, dice Dios, pídeme delante de él. Demuestre, dale por entendido las nieblas de que tú estás solicitando mi ayuda, mi intervención en tu asunto. Háblame, dime, pídeme. Por eso es que algunos dicen, ¿y por qué Dios hace que nosotros empecemos a orar? ¿Quién sabe por qué no contesta? ¿Por qué hace que le pidan? Por eso, por más. Así entendemos estas verdades espirituales del reino. Nosotros son los que nos tenemos que solicitar de Dios. Y a quien sabe, dice, háblale, pues, para que él sepa que tú me estás pidiendo. ¿Por qué dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Por qué dice confesar con la boca? Porque nosotros por naturaleza estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y entonces, ¿qué pasa? Yo soy un esclavo del pecado, porque la Biblia dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Dice, si alguno es vencido por algo, es esclavo de aquel que lo venció. Y si yo soy esclavo, no me puedo liberar solo del pecado. Yo necesito que alguien venga. Y por eso dice, clama a mí en el momento de la angustia y yo te responderé. ¿Cuántos angustiados han clamado a Dios y Dios lo ha liberado? ¿Pero por qué? Porque clamaban a Dios. Porque Dios ve a muchos que están presos afuera, pero lo rescata. No, ¿por qué? Porque dice, no. Yo no, no, a mí me gusta estar aquí. Y Dios, cierto, respetuoso de la voluntad del hombre. Yo, bueno, es tu voluntad, yo le respeto a su libertad que yo le di, pero ya las consecuencias de lo que está diciendo, tengo que decir a él. En cambio, yo digo, Señor, dice, me están llamando. Ahí estoy solicitando mi ayuda. Ahí voy entonces. Usted dice, háblame, pídeme. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios. Y dice, ¿por qué te confesaste con tu boca, Jesús, Señor? Yo estoy por naturaleza, estoy bajo la potestad. Pero yo un día digo, yo no quiero seguir bajo la potestad de Satanás. No quiero seguir siendo esclavo del pecado, seguir siendo esclavo del vicio. Yo necesito altura. ¿Y qué dice Dios? Dios, pídeme. Y yo digo, yo no quiero ser más del Señor de la tiniebla. Yo ahora con mi boca digo, Jesús es mi Señor. Y entonces hay un traslado, porque dice la Biblia, y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque a ti, Dios, el juez del cielo, le dice a Satanás, ¿escuchaste lo que dijo? Porque mientras tanto Satanás puede decir, no ha dicho nada, no se sabe. Pero que él diga, a ver, ¿qué decide? Es parecido como cuando hoy día en los tribunales familiares se le dice al niño, dice, ¿con quién se quiere quedar? Que lamentable, dice el padre. Pero un ejemplo, con el papá o la mamá, y las partes están atentas a lo que el niño dice. ¿Ok? Y lo que él dice, eso es el tema. Y entonces estoy en el tribunal de Dios. Y Dios me dice, ¿con qué Señor te vas a quedar? Por eso le dice, confiéndalo con tu boca. Porque Dios lo sabe, Satanás no. Y para que él lo sepa, yo tengo que decirlo. Para darle por entendida la tiniebla que yo rompo relaciones con él. Ya mi Señor no es Satanás. Yo confieso con mi boca, escuchen, que Jesús es mi Señor ahora. Yo me paso de este lado, me paso del lado de Dios. Y entonces le dice, atendió a lo declarado por la parte, escúchame. Ahora pasa del lado de Dios. Entonces Dios lo hace para hablar, pues Señor, recuérdame, pues, todo esto es así. ¿Por qué pedir además? Yo, gracias a Dios, por lo que estoy estudiando, he entendido muchas cosas, mi Señor. De hecho, en la Biblia, todas las cosas que hay son prácticamente jurídicas. Dios es juez, tiene la ley, y él va a hacer un juicio. Y ese juicio va a ser de condenación para los que no se acogieron al privilegio de la sangre de Cristo. Ese recurso. ¿Esto es así? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedir, porque además en tribunales ordinarios, yo les explico, cuando una persona va a hacer una demanda y la otra contesta, la carga de llevar adelante el juicio es de las partes, no del juez. El juez espera o reacciona a lo que las partes vayan a hacer. Tal así, que si ninguna de las dos partes se mueve en el juicio durante 6 meses, el juicio se desvanece y hay que empezarlo de nuevo. Y si te hace un juicio y una parte nada más se mueve, se sigue con el juicio en la ausencia de ese. Y después el otro aparece y no puede reclamar nada de lo obrado. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos, a veces? Que nosotros queremos que Dios abra a nuestro favor y nosotros no hacemos nada. Si la misericordia me lo dejó a mí, pide. El que pide, recibe. El que busca, haya. El que golpea, se le abre. ¿Y cómo voy a querer recibir si yo no pido? ¿Cómo voy a querer que me abra si yo no golpeo? ¿Cómo voy a querer encontrar si yo no busco? ¿Qué cómodo es? Dios no, Dios me dejó una carga, me dio la iniciativa tuya. ¿Se da cuenta? ¿Y cierto qué pasa con el juicio? Le decía yo, cuando una parte sigue y el otro no, se sigue adelante y después, cierto, se perjudica la parte inactiva. Satanás se mueve bastante, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a, cierto, a quedar ahí, ya no empiezo a orar más? No empiezo, dejo la Biblia, dejo de asistir a la iglesia. Ahí yo, cierto, me detengo, pero él sigue adelante. Entonces nosotros tenemos que siempre estar activos en Dios. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, tenemos, cierto, que invocar las promesas de Dios, solicitarlas a nosotros, recordarlas bien las promesas. Y cuando yo traigo la promesa de Dios, después tengo que ser esperar, estar seguro de lo que estoy pidiendo, convención que no lo veo. Pero la espera, cierto, me produce eso que estábamos diciendo al principio. Este mensaje no va a ser muy largo, me produce impaciencia. Y en esa impaciencia es cuando nosotros empezamos a decir cosas que no debiéramos decir. Bueno, Satanás viene y ataca abiertamente, dice, mucho tiempo, y ya no te responde, ¿viste? No te escucha. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Que entonces a veces dicen, llevo 3 meses pidiéndole a Dios y no me ha dado nada. Empieza a reclamar contra Dios. Y desconoce absolutamente todo lo que está pasando en el plano espiritual con el asunto de ellos. Habla contra él. O a veces la persona desiste. No, ya Dios no me respondió. No me quiere Dios. A mí no responden a otros y a mí no. Ya no le digo más. Y desiste. Y eso se desvanece. Se desvanece. Pero por eso Dios nos da un consejo. En el Salmo 37:4. Mire, busque usted. En el Salmo 37:4. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. O sea, lo que la Biblia nos recomienda aquí, espera, pero espera en silencio. ¿Por qué me dice espera en silencio? Para que yo no vaya a cometer algún pecado por lo que diga mi boca mientras espero. Es parecido a lo que Job decía, ¿cierto? Aunque él me matare, en él esperaré. Y dice, no me reprochará mi corazón cuando se acabe esto. ¿Qué es lo que decía Job? Que cuando se acabe todo esto, se me va a tener por qué acordarme de decir, pucha, yo las cosas que llegué a decir. No, dice, yo voy a estar en silencio hasta que esto pase. Y entonces después voy a decir, qué bueno que mientras estaba impaciente, que mientras estaba desesperado, no pronunció ninguna palabra de maldición mi boca. A veces Dios contesta, pero la persona en la espera, ¿cierto?, dice varias cosas. ¿Y qué le produce esto? Le produce el remordimiento. Oye, ¿cómo iba a saber yo que Dios me iba a responder? Y justo yo dije esto, y justo yo dije esto. Hay un hermano, en la iglesia conversé yo una vez con él, que le estaba pidiendo tiempo un asunto a Dios. Y un día él estaba en el culto y él abandonó. Pero mire, Dios tiene misericordia. Se desprendió psicológicamente de su petición. Se desvaneció y dijo, no, Dios ya no me respondió. Y cuando él dijo esto, se levantó el instrumento. Y vino donde él, dice, ¿por qué dices tú que yo no te iba a responder? Hoy es el día de tu respuesta y Dios te la dio igual. Pero de que él desistió en el último momento. Un hermano una vez tuvo un sueño. Venía un ángel, le decía, le daba, había un tremendo bloque de un material de piedra y le pasaba un martillo. Decía, golpea la piedra. Y él hacía, pa, pa, pa. Y aparentemente los golpes no le hacían ningún daño a la piedra. Y después de estar bastante rato golpeando, al final él abandonó. Dijo, no veo que pase nada. No veo que pase nada, no sé qué. No estás convencido de lo que no sé. Y dice que el mismo personaje viene y dice, usted no recibió otra orden sino de golpear. Hágalo, nada más. Dice que volvió a tomar el martillo, golpeó y se hizo 1000 pedazos de la piedra. Pero él, ¿cómo iba a saber que a esa piedra le faltaba solamente un golpe para deshacerse? Y yo, en el último caso, una vez vi una película donde habían, cierto, unos soldados que se estaban entrenando duramente para ser unos militares de élite, y todos los días el instructor le decía, ¿quién se quiere ir? Y varios iban saliendo, hasta que quedaron pocos. Y cierto, cuando ya habían pasado meses y los hombres ya estaban deshechos, exhaustos, el instructor preguntó otra vez, ¿quién se quiere ir? Y varios se fueron. Dijo, ya, muy bien. A los que se fueron, cierto, muchas gracias. Y a los que se quedaron, les informo que ahora se acaba el curso. Pero como ustedes renunciaron, ustedes no se van a licenciar. Ay, hermano, el curso en el último día. Y a veces nosotros le pedimos cosas a Dios, cierto, y cierto, en nuestro tiempo, ¿por qué Dios se demora? ¿Por qué se demora? Y a lo mejor el día del cumplimiento Dios existe. Pues es decir, espera, espera a Él. Mira lo que dice Habacuc 2:3. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces aquí la Biblia me dice varias cosas. Pide y espera, cree, y no digas nada. O sea, que te arrepientes después por lo que dice, por tu impaciencia. No digas nada y espéralo. Aquí Dios me dice, espéralo, si ya viene ya. Ya viene. O sea, Dios como que me ayuda y me dice para el lado. O sea, Satanás está diciéndole cosas a mí, pero me dice, ¿qué hay? Espera, si esto viene. Se viene, aquí dice, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y después me dijo, yo haré que prontamente sea cumplido. O sea, toda la Biblia a mí me ayuda, me anima a esperar en la promesa de Dios. Que Dios va a cumplir. Él dice la verdad, Él no miente, Él es fiel, Él no se tarda, Él tiene su tiempo, Él cumple. Él cumple. ¿Cierto? Y dice, y esto vendrá, esto viene. Ahora, Dios en su sabiduría, ¿por qué a veces se tarda? Porque Dios también prueba al creyente. Dice que tenemos que ser probados como el oro en el crisol. Nuestra fe tiene que ser probada a prueba, dice la Biblia, para después sea hallada la alabanza en los cielos. Hoy día nosotros admiramos la fe de muchos hombres bíblicos, pero porque soportaron, porque tuvieron paciencia. Así un día dice la Biblia, la fe de nosotros tiene que ser probada y va a ser hallada en alabanza a los cielos, la fe nuestra. Y mire, cierto, la palabra del Señor dice que, por ejemplo, el Salmo 105:19 dice que el dicho de Jehová probó a José. Mire, busque Salmo 105:19. Aquí dice, hasta hablando de José, dice, ungió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Y el versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta el momento en que Dios cumplió su promesa de que lo iba a levantar a él como una gran persona, el dicho de Jehová lo probó a José en la cárcel. ¿Por qué? Porque José podía decir, ¿y dónde está el sueño que yo tuve? de que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban ante mí, porque ahora así como lo veo, decía José, estoy aquí en la cárcel, estoy en un país desconocido, estoy preso, no veo por dónde se cumple lo que Dios me prometió. Entonces, duda. Y entonces, pero Dios le había dicho, yo te voy a levantar. Entonces, mientras él estaba en esa situación, el dicho de Jehová le probó. Porque Dios de cierta manera decía, ¿creís todavía tú que yo vaya a cumplir lo que dije, aunque tú estés en esa situación? Y entonces Dios me promete cosas a mí, pero lo que yo veo a mi alrededor, todo me dice, no, no hay cumplimiento de eso. Y entonces el dicho de Jehová me prueba. Me dice, aunque veas todo negro, ¿crees que yo voy a cumplir lo que dije? Entonces Dios, ¿duda de mí por lo que vea a tu alrededor? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que decir uno. Por eso que estábamos corito. Dice, puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, ¿qué cosa? Igual confío. Porque la fe, mis hermanos, y esto es lo que quiere Dios que aprendamos, la fe no se fija en lo que uno lo rodea. La fe no es creer lo que yo veo. La fe no es creer lo que yo siento. La fe es creer una palabra, la palabra que Dios me dio a mí. Y yo esa palabra la creo, aunque todo lo que ve, todo lo que sienta, me contradiga la palabra. Yo tengo una promesa de Dios aquí y eso no la suelto. Y Dios cumple. Por eso es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Entonces, miren mis hermanos, todos nosotros actuamos cuando recibimos información. Nosotros recibimos una información, la asimilamos y después actuamos conforme a esa información. Si a mí un día me dicen, están regalando a la vuelta de la esquina pan gratis. Cuando a mí me dicen eso, ahí yo recibo la información. Yo puedo creerla o dudarla. Si yo la creo, yo voy a ir. O sea, del creer paso a la acción. ¿Y qué pasa si llego, cierto? Y ahí yo tengo. Y Dios a mí me da una información. La información suya es la palabra. Y yo tengo que creer esa palabra. Y si yo creo, después tengo que actuar en la palabra que dice. Dios me dijo esto, por lo tanto, yo hago esto. Dios dice, en mi nombre pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Ahí está la información. Yo recibo la información, la asimilo dentro de mis convicciones, y yo creo que hace. Y entonces, si lo creo, tengo que hacerlo después. Pues Dios dice que la fe sin obra, muerta. ¿Qué está poniendo creer que poniendo las manos sana si yo no lo hago? ¿Qué saco de creer si no hago lo que creo? En cambio, si yo creo, poniendo la mano, yo pongo la mano. ¿Por qué? Porque creo lo que Dios me dijo. Oír, creer, hacer. Oír, creer, hacer. Esa es la cadena. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, la fe no cree lo que se ve. Porque puede haber una persona muerta. Como ha pasado en la época de Cristo y ahora, yo soy testigo de eso, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que ve el lobo? Mira un muerto. ¿Pero qué dice la Biblia? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces ahí hay una pelea entre lo que yo veo, entre el medio ambiente que me dice no, no, no, y la palabra de Dios dice sí, sí, sí, sí. Entonces yo si tengo fe no voy a creer lo que yo veo. Voy a creer lo que a mí me dijeron. Me dice, ¿no te importa lo que veo? Hace unos días atrás teníamos una ficción. Y me acordé, mis hermanos, del pasaje donde un hombre que le fue a pedir al maestro que lo ayudara porque su hija estaba enferma. Le dijo, maestro, ¿puedes ir a mi casa, Jairo? ¿Puedes ir a mi casa a sanar a mi hija? Jesús dijo, ningún problema, vamos caminando. Mientras iban caminando, vino otra mujer con otro problema físico y Dios la sanó. Y mientras tanto pasaba eso, llegó un empleado de Jairo a decirle, patrón, sí, sabe, no moleste más, señor Jesús. ¿Por qué? Porque la niña ya murió. Así que no alcanzó a llegar para sanarla, dígale que siga su camino nomás, que muchas gracias. Y se dio vuelta a Jairo y dijo, maestro, yo, y Jesucristo lo hizo callar. Dijo, no temas. A lo mejor dijo, pero es que me dijeron que te mueres. Pues bien, no importa. Es que no importa. Cree solamente. Cree solamente. Entonces, no importa que muera, es que está muerta. Dice, no crea eso, que tú escuchas a mí. Yo te digo que yo la voy a levantar. No, escúchame a mí. Eso es lo que Dios dice. Escúchame a mí. Aunque todo se vea tiniebla, aunque parece que todo va en mi contra, Dios me dice, escúchame a mí, no temas, cree solamente, cree en mí, porque la fe en Dios es la llave que abre la represa del poder de Dios para actuar, gloria a Dios para siempre, aleluya, santo en el nombre de Cristo, aleluya, bendito sea Jesús, oh Padre Santo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén hermano, fe en el Señor, creer, a veces uno dice, oh, pero yo no puedo creer a ese nivel, hermano, nadie nace con esta fe. Los discípulos le dijeron a Cristo, aumentanos la fe, porque la fe se aumenta. Cuando Jesucristo hacía milagros y los discípulos no podían, decían, ¿por qué? No le decían, porque ustedes no tienen fe. Sí, tienen, pero poca. Y por eso le dijeron, entonces aumenta la fe. Y por eso que dice Señor, Señor, aumentame la fe. Y Dios da fe. Un pastor una vez explicó que la fe es la moneda del reino de Dios. Como me decía el pastor León hace un rato también, que dice, vení, comprar sin dinero. Pero dice, comprar. Dice, sin dinero, pero hay que comprar con algo. Con dinero no, pero con algo. ¿Con qué? Con fe. Porque el reino usted dio, usted pasa fe y eso se obtiene. La fe es la moneda del reino de Dios. ¿Y qué pasa cuando llevo una tienda comercial y no tengo? ¿Qué me dan? Exactamente, hermano, Dios le bendiga. Y en el reino de Dios, dice, ¿usted tiene fe? No, bueno, ahí tiene fe. Y pídame, y recibe en el nombre de Jesús. Si usted no tiene algo en el reino, usted pida, y Dios te lo da. Señor, necesito fe, ahí hay fe. Necesito sabiduría, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pide al Señor, y Él la dará abundantemente, sin reproche. Dice, ¿de qué tiene necesidad? Pídame y se lo van a dar. Así que si quisiera tener esa fe, pídate de Dios, te la van a dar. Por eso se llama la fe de Dios, porque de Dios esa fe. La fe también es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da esa fe para creer en lo imposible, para no fijarse en lo que se ve o lo que se siente. Porque una persona puede estar enferma, es decir, yo no siento mis piernas, pero la palabra le dice, el nombre de Jesús, levántate. Y él no se fija en lo que siente o no siente en su pierna. Él cree lo que le dice y actúa. ¿Y qué cosa? El momento que él trata de levantarse, se pone de pie. Dice, ya el momento se le afirmaron los pies. Porque actuó en fe de lo que había escuchado. La fe viene por el oír la palabra. Yo escucho la palabra de Dios, la creo y actúo, y se produce el poder de Dios. Pero a veces nos da miedo a nosotros, y es verdad, porque no son cosas que se ven normalmente. Entonces, como que nos imaginamos que Dios nos va a hacer caer en una trampa, que Dios me va a ir a hacer a proclamar la palabra, invocar el poder, y que eso va a quedar ahí nomás. Y entonces el diablo le mete miedo, le dice, ah, viste, va a quedar como que tú no tienes unción, como que tú no tienes poder, como que Dios no te escucha, como que a ti no te funciona. Pero uno quiere decir a Satanás, claro, a mí no me funciona, claro que a mí no me funciona, porque no soy yo el que lo hago, es Dios quien lo hace, a él le funciona, pero a Dios para siempre. Nosotros somos al revés de los fariseos. Los fariseos creían que Jesucristo hacía milagros, pero no creían que perdonaba. Por eso que cuando llegó una vez un paralítico, Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Ah! ¿Cómo esto? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, pero miren, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdono los pecados o levántate? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono? Porque ¿quién aprecia eso? Si entra una persona de afuera y dice, yo digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, digo que Dios te ama. Es fácil decir eso. Que llega enfermo y dice, levántate en el nombre de Jesús. Eso es difícil, ¿cierto? Ah, sí. Entonces Jesucristo decía, ¿qué es más fácil? Decir, te perdono, levántate. Te perdono, ya. Entonces, si es más difícil sanar, si yo hago lo difícil, entonces puedo hacerlo fácil. Así te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Entonces Jesús dijo, ven, si hago lo difícil, entonces puedo hacerlo fácil. Pero ellos creían que Jesús hacía milagros, pero no creían que Jesús perdonaba. Y él pensaba que los milagros los hacía Jesucristo por el poder de Belcebú. Pero ¿por qué digo que somos al revés de los fariseos? Porque hoy en día nosotros no tenemos duda de que Dios perdona. Sí, la sanidad. Ahí viene el miedo, ¿cierto? ¿Qué pasa si predicamos Cristo que sana, viene y nos sana? Incluso me han dicho a mí, hermano, nos prediquen la calle de que Cristo sana. ¿Por qué? Porque pueden venir y nos sana. Esto no es predicación. Porque Dios me dice a mí, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, real sobre nosotros, pueblo santo, adquirido por Dios, ¿para qué cosa? para que anunciemos las virtudes del que nos llamó. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Cristo salva y Cristo sana. Y si yo digo que Cristo salva, pero no digo que Cristo sana, estoy restándole virtudes a Cristo. Yo tengo que salir afuera y decir todo lo que Dios hace. En una clase de escuela dominical le decía a los alumnos que cuando unos niños siempre hablan del papá, ¿cierto? Mi papá tiene fuerza, mi papá hace esto, mi papá hace esto. Y siempre queremos como mostrar al otro que el papá mío es mejor que el del otro, ¿cierto? Mi papá le pega el tubo y esas cosas, ¿cierto? Y nosotros tenemos un padre. ¿Y qué es lo que hace un niño? Habla de lo que puede hacer tu padre. Yo tengo que salir afuera de la calle y decir, mi papá hizo todo el universo. Mi papá tiene el poder de levantar muertos. Mi papá puede levantar paralíticos. Mi papá lo hace, mi padre lo hace. Por eso Cristo decía, el padre que me escucha, él hace las obras. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Cristo Jesús es el que lo hace, el padre. ¿Y qué dice Jesucristo? Vengan a mí los cansados y trabajados. ¿Y qué dice? Yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Ir a buscar la gente que Jesucristo está mandando a buscar. Jesucristo dice, tráiganme aquí los cansados y los trabajados. Cuando yo voy afuera y los busco a esas personas que tienen problemas o enfermedades y los traigo, ahí terminó mi pega. Señor, aquí está la gente que usted mandó a buscar. Ahora dice que usted le va a dar el caso, la otra parte es suya. Entonces dice, sí, bien, trajiste la gente que te pedí, ahora yo le voy a dar el salto. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces imaginamos que nosotros tenemos que darle el salto a la persona. ¿Qué pasa si lo ungimos a la persona? ¡No lo va a hacer usted! ¡Dios lo hace! Pero para que haya un milagro tiene que haber un enfermo, tiene que haber un problema. Si no, ¿cómo puede haber sanidad si no hay enfermedad? ¿Cómo puede haber solución si no hay problema? Son cosas esenciales. Y entonces nosotros tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que aumentar nuestra fe para que Dios obre, ¿cierto? Maravilla. Entonces, y a veces nosotros estamos pidiendo, viene Satanás y nos dice a nosotros, no te va a responder, porque mientras yo estoy pidiendo a todo el mundo de las tinieblas que operan y hacen de todo para que yo no consiga la promesa. ¿Qué pasó? Hubo Daniel. Daniel estaba orando al Señor. 21 días se demoró el ángel con una respuesta. ¿Y por qué se demoró tanto? Desde el momento que dispusiste tu corazón. O sea, ni siquiera antes de arrodillarse, cuando él imaginó en el corazón orar, ahí salió el ángel al tiro. Pero dice, ¿qué? Dice, más el príncipe de Persia se me opuso y tuvo que hacerle frente. Dice, el príncipe de Persia es un ángel satánico asignado a Persia, que en el aire, en los cielos, se le opuso en el camino al ángel y lo detuvo 21 días. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí está él. Yo cuando pido a Dios, hago un envío al cielo. Y cuando viene la respuesta, ellos tratan de detenerme. Y por eso yo tengo que parar silencio, esperar. Dios me dice, me pasa el dato, me dice, espera nomás, si ya viene, sigue nomás, sigue. Y mientras yo estoy orando, ahí está el ángel, y se produce un efecto acumulativo de la oración, y vienen tropas angelicales y hacen llegar al mensajero con la respuesta. Toda una lucha, mis hermanos. Y uno dice, y alguno desconoce todas esas verdades, mis hermanos. Y lo que se pone en esa rodilla, dice unas palabras y se va como que esto, así de simple, y no sabe todo el mecanismo que se hizo andar con la oración suya. Todo el conflicto que se produce arriba por la petición tuya y la respuesta que viene. Y nosotros tenemos que seguir pidiendo, ¿no? La fe no cree lo que se ve. La fe cree la palabra. Y la palabra de Dios hoy dice, vela. Porque viene. Dice la palabra, ciertamente viene. Y no se detendrá. Yo que va a su tiempo haré que esto sea prontamente cumplido, dice el Señor. Solamente tenemos que seguir clamando, seguir confesando, seguir proclamando, seguir creyendo. Guarda silencio. Usted no murmure, no dude. Siga creyendo en Dios, que la respuesta del Señor viene para usted. Tómela, créala. Actúe de acuerdo a lo que usted escuchó y creyó en esa noche. Por lo tanto, eso nosotros declaramos con esa boca. Eso proclamamos, eso confesamos. Y esto lo esperamos. en el nombre de Jesús de Nazaret, pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración, todos, no el puro predicador. Todos vamos a clamar al Señor. Todos vamos a clamar al Señor, aleluya. A Dios para siempre. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial. En esta hora te agradezco, Padre Celestial, porque has sido conmigo, Señor, la predicación de este mensaje. Por tu voluntad, Señor, les he hablado de esto a ellos, Señor. Ahora te pido, Señor, que selle, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Padre Celestial, que no demos lugar a la duda satánica. Padre Celestial, que no pongamos nuestra vista, Señor amado, en lo que vemos, ni en lo que nosotros sentimos. Ayúdenos a afirmarnos en lo que tú dices, aunque sintamos lo contrario, aunque veamos lo contrario, creer en lo que tú dices. Tu palabra, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú no eres hombre para mentir, tú no cambias, Padre, aleluya, gloria a Dios para siempre, porque tú eres fiel, aleluya, gloria a Dios para siempre, tú eres fiel, Señor amado Padre, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, nos tomamos de esa promesa, la retenimos, Señor amado, la apretamos fuerte con nuestra mano espiritual, que no nos robe el enemigo, Señor, esta promesa, exigimos, Señor, pedimos, esperamos el cumplimiento a su tiempo, en tu tiempo, Señor, que tú tienes señalado, Señor amado, aleluya, prepáranos mientras tanto, Señor, envía, Señor, Señor, ya hacemos nuestra esa bendición, ahora solamente esperamos la manifestación de eso, la sustanciación de las cosas que hemos creído, la materialización de lo que nosotros esperamos, eso solamente es lo que esperamos, pero por fe, por anticipado, Padre, lo declaramos, lo confesamos en esta hora, en este día, en el nombre de Jesús, que ya está eso, porque tu palabra dice, aleluya, que antes que clamen, yo ya respondí, aleluya, gloria a Dios para siempre, y esto ya está respondido, Señor, ya está respondido en el plano espiritual, y por la fe declaramos, Señor, esta una iglesia próspera, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, de tu unción, Padre Celestial, una iglesia donde se va a glorificar grandemente tu nombre, Señor, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor, lo creemos, Padre, y lo esperamos, y lo confesamos, para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad.